sufrir. El agua no me saciaba, el pan no me alimentaba y no sabes cómo sufrir. Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar. Soy un vagabundo y puedo cantar, solo puedo cantar. Podía expresarse y no sabes cómo sufrir. A la gente no comprendía, ella a mí no me entendía y no sabes cómo sufrir. Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar. Soy un vagabundo y puedo cantar, solo puedo cantar. No sabes cómo sufrir. El agua no me saciaba, el pan no me alimentaba y no sabes cómo sufrir.